El síndrome de las palabras. Radio libre sin radio. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. De tus palabras.